lancé preguntas, pero no siempre se abrieron las puertas. Metamorfosis, se me hicieron ruidos, graves ruidos, roncos e inciertos. ¿Será que afuera reinan los silencios? Puse silencios en mis inquietudes y fui la presa de las centelladas del tiempo. Las centelladas del tiempo. Digamos que hay quien tiene quien le despeje las dudas, quien le guarde y cuelgue en su cuna carruseles de mil colores. Pero ¿qué tal? ¿Acaso suenan demasiado mal? Mis distorsiones son las pruebas de que no me rindo. No me rindo, si me guindo de tu risa. No me dejes caer, no me dejes caer, por favor. Mañana puede ser. La vida y la tierra son redondas, dan la vuelta y te deshojas. Voy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese río. La vida y la tierra son redondas, dan la vuelta y te desplomas. Voy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese río. Flor que vive en ti, una esencia que creció, la imagen que me mostró el camino que hay que seguir. Hay mucha fuerza para vivir y una luz que me encendió, la gana de descubrir que hay un rayito de sol. No se me van a apagar la llovizna y la alegría, nadie me va a arrebatar mis alas, mis sueños y mi algarabía. Me llevo lo que aprendí del abrazo de un amigo, el vuelo del colibrí. Una sonrisa de abrigo, dame, solo lo que yo te pido, dibujaré por el aire, una señal del destino. Tenme como un recuerdo prendido, no volaré donde nadie me impida hacer mucho ruido. Que me caía, que mi vida en un abismo se desvanecía. La madrugada tan fría, soñando que te tenía. ¿Ves? Llegaste y se encendió la luz, porque sencillamente fuiste tú. Esta vida marcada por cosas ya pasadas, no entiendo y no conciben una salida pensada. ¿Por qué decir la juventud ya está perdida? Pues entonces creceremos si nos vemos a escondidas. Quizás muchos ya han huido, acabados por la vida y con ruido en sus oídos. A nosotros no nos van a derrotar y recuerden nuestras huellas, nunca se van a borrar. Yo me voy a levantar, no me daré por vencido, nadie me va a arrebatar la gana de estar contigo. Dame solo lo que yo te pido, dibujaré por el aire una señal del destino. Tenme como un resguardo prendido, yo volaré donde nadie me impida hacer mucho ruido.